Estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestro estudio a Sergio Somarúa, secretario de SINTEP, profesor de filosofía. Nos decías antes de arrancar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego y Hernán, a toda la emisora. Hacía tiempo que no venía. Sí, hablamos por teléfono. Hablamos mucho por teléfono, sí. Pero supe ser habitué en la época de las ocupaciones estudiantiles. Claro, en el IPA. En el IPA y en el IABA antes. Sí. Pero un saludo a toda la audiencia a lo largo y ancho del país. Bueno, lo primero es conocer sobre una denuncia que ustedes vienen realizando de control que están teniendo los trabajadores del área de la educación privada, que es eso lo que involucra justamente SINTEP, de intercambio que necesitan también con las patronales en cuanto a lo que ha sido esta adaptación, entre comillas, de la tarea en estos tiempos. ¿Cómo está la situación, el relacionamiento con las cámaras de la educación privada y sobre todo en este tema, ¿no?, que salió en el semanario Búsqueda, una entrevista del uso indiscriminado de cámaras también para el área de las clases virtuales, pero uno supone que abarca otros temas también, ¿no? Bien, déjame compartir algunas precisiones, algunos comentarios preliminares. Bien. Para de alguna manera que la gente pueda hacerse una composición de lugar, ¿no? Primero un comentario más bien de corte conceptual, pero que tiene que ver con cómo construimos imaginario todo, ¿no? Digo, no, nosotros no hablamos de educación privada, hablamos de enseñanza privada, porque la educación es un derecho humano y un derecho humano siempre es público. O sea, lo que se hace aquí es, el sector lo que hace o se caracteriza por la prestación de un servicio, ¿no?, que tiene que ver con el pago como contraprestación en términos generales. Uh-huh. Por lo tanto, hablamos de enseñanza, que es el servicio que se presta, y no de educación, que es un bien público porque es un derecho humano. Uh-huh. Lo segundo es que la enseñanza privada es mucho más heterogénea de lo que a primera vista aflora, ¿no? O sea, uno piensa en la enseñanza privada y lógicamente remite a los colegios y a la educación formal. Uh-huh. Claro. Y en realidad, dentro de la educación formal, dentro de lo que son los colegios, vos tenés obviamente los colegios para el 1% más rico de Uruguay, ¿no?, donde se pagan cuotas de 50.000, 45.000, 40.000 pesos mensuales, ¿no?, tomando en cuenta que tenemos más de 250.000 trabajadores cobrando salarios de 20.000, hay un sector de la sociedad que paga solo por cuota de los colegios 45.000. De cada uno de sus hijos. O sea, hay un colegio para ese sector de la población, claramente, pero después hay colegios que están distribuidos en todo el país y en las periferias. Hay colegios en El Cerro, en La Teja, en la Curva Maroña, en Sayago, en Peñarol. O sea, hay un conjunto de colegios que a los que asisten hijos de familias trabajadoras, ¿no? Pero además, el sector tiene todo lo que es la llamada educación no formal, que son los CAIF, Centros Juveniles, Club de Niños, que son proyectos socioeducativos tercerizados por parte de INAU, ¿no? Que también al estar bajo derecho privado, porque uno dice un CAIF, es un centro público, sí, pero funciona bajo derecho privado, tiene un empleador privado que es el que gestiona la tercerización que hace el Estado a través de INAU. Entonces, el sector es mucho más amplio, están las academias. Son ONG generalmente. Sí, generalmente son ONG. Entonces, eso como para hacer una composición del lugar. Y el último comentario preliminar tiene que ver con que, por lo general, los sindicatos de los trabajadores en ciencia privada, de la enseñanza, perdón, en general, se circunscriben a los docentes o se asocian con profesores y maestras. SINTEP no es el único, a FUTU, yo soy afiliado a FUTU también, por eso lo sé. SINTEP es un sindicato de trabajadores y trabajadoras, no es solo de profesores. Uh-huh. En el SINTEP, claro, estamos los auxiliares de limpieza, los porteros, los administrativos. O sea, SINTEP es un sindicato de asalariados, no de docentes. Uh-huh. Hay profesores, hay auxiliares, hay porteros. Los trabajadores en tanto asalariados, uh-huh, en pie de igualdad, independientemente, uh-huh, del rol que cumplan dentro de la institución, todos los trabajadores estamos en pie de igualdad, porque más allá de la especificidad del rol, todos somos necesarios para el funcionamiento de la institución. A nivel de comités de base esto también funciona así. También, a nivel de los núcleos de base que le llamamos nosotros, funciona así. Un delegado de un núcleo de base de 300 afiliados puede ser el auxiliar de limpieza, o el portero, uh-huh, o el profesor de química, no importa. Claro. Ahí somos todos compañeros y compañeras en pie de igualdad. Y eso creo que también es sano desde el punto de vista de no construir asimetrías ideológicas en un plano de igualdad material. Somos todos trabajadores dependientes, somos todos asalariados, no hay trabajadores A y B o C, ¿no? Entonces, el Sintepa tiene esas características, digamos. Trabajamos con los sectores más ricos de la población, con el 1%, los que pagan 45 y 50 mil pesos por medio de cuota, y trabajamos con los más pobres, tanto sean los colegios de la periferia como fundamentalmente en los CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles, que trabajamos con la población que está más expropiada en materia de derechos, ¿no? Es decir, que está más vulnerable, con mayor niveles de pobreza y de privaciones. Entonces, ese es el sector en el que pertenecemos, digamos. Yo mismo, como ustedes decían al inicio, soy profesor de filosofía, trabajo en secundaria pública, trabajo en la UTU y después trabajo en el sector privado en una ONG en la Cruz de Carrasco. O sea, entonces tenemos en realidad una interrelación de realidades sociales muy, muy poderosa. Yendo a lo que decía vos, digo, el tema de las cámaras. Hay instituciones que han utilizado el tema de las cámaras de videovigilancia con un propósito panóptico, o sea, con un propósito de control, ¿no? De control y de adiestramiento. Y esas cámaras se han ido colocando de forma muy sigilosa, muy lenta, pero efectiva, porque están instaladas y funcionan, en algunos pocos centros, como forma de ir avanzando, de ganarle terreno al mar, ¿no? Como hicieron los holandeses. Uno de ellos, que es emblemático, es el liceo que apadrina el hasta ahora canciller, ¿no? El liceo Impulso, financiado por buena parte de las familias más ricas del Uruguay, como la familia Strauch, entre otras. Recordanos dónde funciona. En la zona de Casavalle, es uno de los barrios más golpeados por la economía de mercado, uno de los barrios más golpeados por las consecuencias antisociales del capitalismo, ¿no? Es decir, uno de los barrios de familias obreras y humildes golpeadas por la exclusión social y la pobreza. Ahí se fueron a instalar porque es el propósito de este tipo de liceos o de este tipo de centros educativos, ¿no? Instalarse en barrios pobres, seleccionar por capital cultural un subconjunto del alumnado, llevarlo a sus centros educativos y promocionarlos para que continúen la educación formal, cosa que está muy bien. Pero, ¿por qué decía el adiestramiento? Porque, de alguna manera, hay sectores del capital que están preocupados por la formación subjetiva del estudiante, de la futura mano de obra, ¿no? Es decir, gente dócil, obediente, idónea para recibir órdenes, capaz de soportar presión, en fin, un conjunto de competencias, como se le llaman ahora, no cognitivas. No importa si el sujeto sabe cuántos departamentos tiene el Uruguay y si siempre tuvo 19 o no, de qué país efectivamente nos independizamos, si de Brasil, de España, de Portugal, de quién, de Estados Unidos, de quién nos independizamos. ¿Nos independizamos? O sea, alguien que se haga todas estas preguntas históricas, filosóficas, conceptuales, no es lo importante. Lo importante es que sea obediente, que sea ordenado, que sea puntual, competencias que tienen que ver con la disciplina y la conducta. En ese marco es que se instalan las cámaras en los salones de clase. ¿Por qué? Porque los chiquilines ya de primero liceo, segundo, tercero, están acostumbrados, naturalizan la presencia de un ojo tecnológico externo que los está controlando permanentemente y que sabe si tiran el chicle en la papelera, saben si se copian, si se cayó la lapicera. Ha pasado que ha entrado el director a llamar la atención al docente porque no se dio cuenta que tal alumno estaba haciendo tal cosa. O sea, deteriorando, en términos muy complejos, el rol docente, tanto desde el punto de vista de la dinamización del grupo, la autoridad del docente para dinamizar el grupo, como hasta aspectos vinculados a la libertad de cátedra, porque te están escuchando, te están viendo. O sea, son cámaras y toman el audio también. Tenemos las cámaras. Están seguro, lo del audio nosotros realmente no lo sabemos, pero evidentemente que si, para quien está tan obsesionado con el control, es razonable presumir que hay también formas de controlar el audio, ¿no? O ves lo que escribe en el pizarrón también. Perfectamente, sí. Y esa situación, perdonarme, sí. Esta situación como en el Liceo Impulso, antecede la irrupción de la COVID-19, la pandemia, la suspensión de la presencialidad y ahora el retorno con la asistencia no obligatoria, que es un segundo escenario en el que aparecen cámaras. Pero es bueno hacer este parteaguas. Hay un antes, viene de antes, en forma más a cuentagotas. La intención es previa, es ideológica. Claro. Es ideológica. ¿Y la imagen la ve el director? ¿Tiene un centro de monitor? Claro, un centro de monitor. Un centro de monitoreo. Sí. Con las pantallas. Y en este escenario. Tal cual, perdón. Tal cual, uno cuando se lo imagina, porque yo no trabajé nunca ahí, conozco docentes que han trabajado ahí, son los que vienen los relatos. Tengo las fotos de los salones de clase con las cámaras, ¿no? Sí. Tengo las fotos. Porque me la traen los compañeros. Y te lo imaginás como si fuera una cárcel, ¿no? Claro. O sea, una sala de dirección donde están todas las pantallitas viendo todos los salones y la persona controlando, que debe haber algo del deseo también. O sea, hay algo de... Yo entiendo que para una persona tener ese control tiene que ser una persona psicológicamente que siente placer por ver, por creer que lo está viendo todo en todo momento. Es esa sensación de omnipotencia, de poder total, que solo una mente que se satisface con el control del otro puede sentir placer, ¿no? ¿Quiénes son los que regulan en este tipo de situaciones? O sea, está el Ministerio de Educación y Cultura, está también, supongo que habrá otros derechos que están cuestionados allí, que habrá otros organismos, no sé, la propia, el propio CODICEN, no sé quiénes serían, porque en la actividad privada es también una situación media extraña, ¿no? De quiénes son los organismos. No debería ser extraña, pero que vos mismo, que sos una persona informada, con opinión calificada, digamos, entiendas que es una situación rara, o sea, en la población en general, esta idea está profundamente matrizada, ¿no? Profundamente metida en el marote, digamos. Que la enseñanza privada es como que... ¿Quién controla la enseñanza privada? Y esa es una construcción ideológica que ha dado muy buenos dividendos. Porque parece que la enseñanza privada no pudiese ser controlada, ¿no? Y en realidad acá hay varios controles institucionales. Uno, fundamental, la ANEP, el CODICEN de la ANEP, que tiene la potestad por la ordenanza, por ley. Es el supervisor estatal, el garantista, el que tiene que controlar que las cosas pasen bien. A tal punto que según la ordenanza 14, el CODICEN puede cerrar un colegio privado, cuando entienda conveniente. Por razones fundadas, pero tiene hasta la potestad de cerrar un colegio. A ese nivel llega el control. La posibilidad de ejercer el control, cosa que no ocurre después. Y después también el INAU. ¿Por qué? Porque el INAU es el organismo estatal que debe velar por el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, independientemente de cualquier circunstancia particular, que sea un niño de Artigas o una niña de San José, que sea un adolescente de Montevideo Rural o que sea de Pocito, no importa. Claro. Tiene que velar por el interés superior. Entonces, tanto ANEP, por un lado, como INAU, por otro, tienen desde distintos ángulos, uno estrictamente institucional, vinculado a la especificidad del sector educativo, y el otro por la especificidad etaria, por la gurizada, tienen que controlar. No me quiero ir de tema y no quiero que nos vayamos de tema, porque el tema de las cámaras es fundamental, pero les tiro una, por ejemplo, que es muy grave. Tres de los imputados en la red de explotación sexual de menores eran docentes en centro de enseñanza privada. Y no es la primera vez que pasa. ¿Se acuerdan del profesor de música, aquel que estaba en Canal 12? Y muchas de las gurisas explotadas en la red de esta red sexual eran estudiantes del centro de enseñanza privada. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los protocolos, la normativa? ¿Cuáles son los instrumentos institucionales que tiene una gurisa para denunciar acoso? ¿Dónde están? No funcionan. ¿Quién los tiene que proveer? Claro. La ANEP. Yo miro con asombro cómo el Consejo de Educación Secundaria tuvo tiempo para discutir, consultar asesores jurídicos, redactar una circular para prohibir el uso de tapabocas desde las FENAPES en los salones de clase, cosa que es discutible, ¿no? Está, discutimos. Ahora, yo lo que digo es otra cosa, es, tuviste tiempo, acá viste un problema, viste un problema, te alarmó, llamaste a tus abogados, te reuniste, discutiste, sesión extraordinaria del consejo, sacamos el acta, la metemos en la prensa, tremendo, para eso tuviste tiempo. Ahora, para elaborar un protocolo, para resguardar el derecho de las estudiantes y los estudiantes a no ser acosados sexualmente, ¿no tenés tiempo? Ah, tenemos un problema bárbaro con tus prioridades. ¿Por qué? Porque en parte ha calado hondo la ideología de que lo privado es no se puede tocar, es inmaculado, que es va hasta la puerta. Que va hasta la puerta. Es una república independiente del colegio Macachuta. La república independiente del colegio. Y no funciona así. Es una zona franca. No solo en materia impositiva, que lo son. Claro, claro. Que ese sería todo un tema también. Sino que lo son desde el punto de vista de los necesarios controles en el resguardo de derechos. Uh-huh. En el resguardo de derechos. Pero bueno, íbamos a hablar del tema de las cámaras. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y completamos ese capítulo. Después hablamos de la realidad de los trabajadores en otros aspectos. Estamos con Sergio Somaruga, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Educación Privada. Enseñanza, dije bien. Que además, bueno, Sergio tiene un rol activo a nivel del movimiento sindical. Veremos si nos queda tiempo para conversar un poco desde esa realidad. Pero Cecilia manda un mensaje que dice: ya en 1983 en Buenos Aires trabajé para un instituto de idiomas norteamericano que existe aquí en Uruguay, que tenía, sin cámaras en ese entonces, ordenaba a los profesores moverse, entonar y enseñar de una determinada forma, todos igualitos, y no te asignaban un grupo, sino que cambiabas todas las semanas. Se argumentaba que era para que el alumno escuchara diferentes pronunciaciones, pero en realidad era para no permitir vínculo afectivo y empatía. Esos sistemas vienen de lejos. Un saludo, dice Cecilia. Sí, está muy pertinente, además de la experiencia del relato, la experiencia de vida que siempre suma, enriquece. Creo que va al punto central de la cuestión, lo que dice Cecilia, que tiene que ver con un derecho fundamental, constituyente y estructurante, el oficio de enseñar, que es la libertad de cátedra, ¿no? Y la libertad de cátedra siempre está asediada por el poder, siempre. Porque el sistema educativo, entre otras cosas, más allá de enseñar matemática, de enseñar física, de enseñar literatura, idioma español, historia, filosofía, o los cursos técnicos en UTU, del taller de carpintería, electromecánica, chapa, pintura. Más allá de la especificidad, el centro educativo es un centro de socialización. Y los centros de socialización, particularizados o específicos como son estos, reproducen visiones del mundo, reproducen valores, prácticas, costumbres. Reproducen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Reproducen ideología. Y por lo tanto son un centro de poder. No de poder en el sentido negativo del término. Son centros de disputa y de conflicto porque generan cosas importantes. Importantes, significativas. Significativas. Si para vos está, digamos, vos incorporás como valor, no porque te lo enseñó un profesor, sino por el hábito, por la permanencia. Incorporás que está bien competir con tu compañero para sacar mejor nota. Estás incorporando un valor. Un valor de competencia y de exclusión. Yo tengo que estar de preeminencia y de exclusión, por encima y apartar al otro para ser mejor. O vos podés pasar por una experiencia educativa en donde la cooperación sea el valor que explica tu papel en el mundo. Es decir, yo soy mejor porque comparto. Y esto no va en contra de mi individualidad, porque yo voy a sacar buena nota. Pero además entiendo que yo soy yo con los demás. No a pesar de los demás. Y esa es una disputa ideológica profunda. Porque ¿en qué se basa el capitalismo? En el individualismo acérrimo. En la concepción del éxito como preeminencia y exclusión. El capitalismo es preeminencia y exclusión. Estoy por encima y aparte. Ahora, si vos educás en una concepción de la cooperación, de la solidaridad, estás matando la raíz o estás cuestionando la raíz misma, el leitmotiv del capitalismo. Su justificación intrínseca, su justificación profunda en el individuo, ¿cuál es? Que el capitalismo es natural. Es así, es nuestra naturaleza humana. El capitalismo no es más que el sacar para afuera lo que somos. Y eso es una construcción. Y ese relato, ponerlo en contradicción con otros relatos, es poner en contradicción nada más ni nada menos que la justificación profunda, subjetiva en el individuo del sistema social. Entonces, la libertad de cátedra es siempre un tema de disputa. ¿Por qué? Porque es el control sobre el docente, y el docente siempre es un agente dinamizador de esa construcción del mundo, de esos valores. ¿No? Por ejemplo, y no quiero hacer autorreferencia porque no soy ejemplo de nada o de muy poquito, pero yo a mis estudiantes les digo que si quieren ir al baño no me tienen que pedir permiso, porque yo no soy quien para controlar su necesidad fisiológica. Querés ir al baño, me pidas permiso, te levantás y vas al baño. ¿No querés estar en mi clase porque te aburre? No hay problema, no te voy a poner falta. Te levantás y salís. ¿Estás muy triste, angustiado porque tuviste un fallecimiento familiar y no estás en condiciones de estar en clase? Salís. Entonces, ¿vos qué generás? Práctica de libertad y de compromiso. Porque no es un viva la pepa, cada uno hace lo que quiere. Pero hay un marco de libertad, no de disciplina, de violencia simbólica. Acá mando yo y hago yo lo que, y acá a ustedes hacen lo que yo digo. Son concepciones del mundo distintas. Lo que explicaba la profesora Cecilia era un poco eso. Le decían cómo enseñar, con qué técnica, qué texto, de qué forma. Era un control del cuerpo, de la voz y del discurso del docente. Ese mismo tema está conectado al tema de las cámaras. Y también está conectado a un grave problema que tenemos en la perspectiva, que es un tercer problema de cuestionamiento de la libertad de cátedra con todo lo que está implicado en la libertad de cátedra. La libertad de cátedra no es un derecho individual del docente, que lo es. Es una concepción pedagógica profunda. Y el tercer elemento que le mencionaba tiene que ver con la mercantilización, en donde también están puestas en tela de juicio la libertad de cátedra. Por ejemplo, ¿ustedes escucharon hablar del método Singapur? ¿Alguna referencia? Por los logros que ha tenido, ahí supuestamente, va. En el alumnado. El método Singapur, ¿qué es? Es una técnica estandarizada de enseñanza de la matemática en primaria. Técnica estandarizada. Se da clase con determinado libro, determinados contenidos, de determinada manera y no de otra, para todos los alumnos por igual. ¿Ahí de libertad de cátedra? Nada. Pero además, ¿por qué hablo de la mercantilización? Porque el método Singapur tiene patente. Cuando un colegio utiliza el método Singapur, tiene que pagar la patente y tiene que pagar los libros, porque en nuestro país lo trae la editorial Avisa. Solo quien paga los libros y la patente puede utilizar el método Singapur. Entonces, ahí está la mercantilización, la transferencia de recursos al extranjero. Con un método educativo, el docente tiene que utilizar solo ese libro, solo las instrucciones y las indicaciones que da ese libro, y puede enseñar la matemática para todos de única manera, que es el método Singapur. El método Singapur es objetivamente un elemento de distorsión de la libertad de cátedra. Entonces, la libertad de cátedra está asediada por distintos lados, ¿no? Las cámaras en los salones de clase son un elemento de corrosión, de emblandecimiento, de deterioro de los términos del ejercicio de la libertad de cátedra. Por eso es muy peligrosa la cámara. Pero no es únicamente la cámara, porque si no parecería que somos ludistas de las cámaras. No es solo un problema con las cámaras. La libertad de cátedra está cuestionada o asediada por distintos elementos. Pero las cámaras, en un momento de expansión tecnológica, aparecen como con una fuerza protagónica mayor. En el marco de la pandemia, además de los ejemplos que mencionaba de que ya había algunos colegios pocos que tenían cámaras, con una concepción más bien ideológica de control y de disciplinamiento, apareció la necesidad de la cámara como una necesidad práctica, porque le tenemos que dar clase a los gurises que están en casa. Y ahí hay un problema, porque quedan en tela de juicio, además de la libertad de cátedra, otros derechos que son fundamentales, que INAO, por ejemplo, debería custodiar. Por ejemplo, el artículo 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla del derecho a la imagen en los niños, niñas y adolescentes, como un derecho esencial. Atento expreso, Luis. Atento expreso. El artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla del derecho a la privacidad como un derecho inherente. Si vos tenés una cámara, ¿se está protegiendo tu derecho a la imagen? Si vos tenés una cámara que te está filmando te está protegiendo tu derecho a la privacidad, aunque estés en un salón de clases, porque la gente piensa, o alguna gente, con un discurso ideológico muy prosistema, piensa que colocar las cámaras está bien porque si no tenés nada que ocultar, ¿no? Ese discurso barato, ¿no? Sí. Los mismos que después saltan porque, no sé, viste, que están en contra de la inclusión financiera, ponele, porque les corta libertad, pero están a favor de que haya un salón de clases. Porque si te controlan a vos, está bien. Lo que no quieren es que lo controlen a ellos. ¿Me explico? Entonces, dicen, no, pues si no haces nada malo, ¿qué problema tenés, no? El mismo discurso de la dictadura, ¿no? Está. Ahora, un niño al que lo están filmando, ¿no pierde el derecho a la imagen? Artículo 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Un niño que está en un salón de clase, ¿no pierde el derecho a la privacidad? Artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y el INAU qué está haciendo, por ejemplo? Que es el que tiene que custodiar el interés superior del niño en función del Código de la Niñez y la Adolescencia. Tenemos que hacer una nueva pausa. Bueno, seguimos conversando con Sergio Somarúa. Quedó un capítulo vinculado al tema de las cámaras, que es el tema de la comunicación a distancia, de las clases a distancia, que se dio tanto en la educación pública como en la privada. Pero en la privada uno tiene la sensación de que el hecho de que haya patrones directos de por medio generó elementos que capaz que en la educación pública no, en cuanto al control. También hubo denuncias en la educación pública de algunos inspectores o inspectoras que ejercían ciertas presiones, pero ¿cómo fue en la educación privada todo este tema? ¿Y cómo va a ser? Porque hay algunos que plantean educación mixta, ¿no? Presencial y a distancia también. Claro, acá se dio el componente de la situación extraordinaria que provocó la irrupción de la pandemia, ¿no? Y entonces entró en tensión. Si uno reflexiona, se aleja la circunstancia, ¿qué entra en tensión? El derecho a la educación y a garantizar ese derecho en una circunstancia de suspensión de clase y de presencialidad pedagógica. Entonces ahí las plataformas, las TICs, las tecnologías de comunicación e información aparecen como una alternativa plausible. Y aparecen como una alternativa plausible en el marco de una compulsión práctica, ¿no? Vamos a hacer. Hay que resolver esto en la práctica. Entonces, ahí hay una tensión. En el otro polo, del otro lado de la tensión, ¿qué está? Hay un cúmulo de derechos no vistos, que no por ser no vistos no dejan de ser fundamentales. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad o a la privacidad. Porque cuando uno coloca una cámara, por más que sea una plataforma Zoom, y por más que las puedas difumar o elegir apagarla, el dato sensible sigue estando. Fundamentalmente el docente, hay que diferenciar lo que es el dato personal del dato sensible. Que esto está establecido en la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales. El dato personal es la imagen, la transmisión de la imagen o la foto. Esa es la imagen, el dato personal. El dato sensible, ¿qué es? Lo que estamos haciendo ahora. El dato sensible es transmitir información que da cuenta de la personalidad del individuo. ¿No? Que a veces una imagen, la imagen puede dar datos sensibles porque puede dar ciertas características de la persona. Y ponerle que se vea un crucifijo atrás, por ejemplo, de la pared. Por ejemplo. Sí. O un tatuaje. Según. O un piercing en la nariz. O el color de tu piel. O tu orientación sexual. Entonces, esta información que eso puede dar para. Y solo una mente bruta puede negarlo, una mente bruta o embrutecida. Pero eso puede dar para el bullying, para el acoso. Puede dar para la extorsión. O sea, hay un conjunto de circunstancias que se pueden disparar a través de la captura de la imagen del dato personal y dato sensible que salen del control de la necesidad práctica. La necesidad práctica es dar clase y garantizar el derecho a la educación. Pero como están otro conjunto de derechos tensionados ahí, puede pasar. ¿Y eso quién lo custodia? ¿Quién lo custodia? ¿Cómo protegemos esos otros derechos? Porque resguardamos el derecho a la educación. Pero ¿y los otros? ¿Qué pasa con eso? ¿No los vemos? ¿No los cuidamos? ¿Da igual que se pueda capturar una imagen de un chiquilín y utilizarla después con fines ajenos a lo educativo, con fines oscuros, perversos? Eso pasa. Bueno, gente del 1% más rico del Uruguay, implicada en la red de explotación sexual de menores, ¿qué nos puede asombrar que se capturen imágenes de niños en clase para utilizarlas con vaya a saber qué perversión? Entonces, esas cosas hay que cuidarlas. Te pueden decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos todos estos meses? Perfecto. Nosotros eso lo hemos planteado. Por eso con el tema de las cámaras hemos dicho, nosotros reconocemos que hay una necesidad práctica y que hay que resguardar un derecho fundamental, que es el derecho a la educación en el marco de esta circunstancia de pandemia. Por lo tanto, hemos planteado una síntesis que nos parece que es lo más integradora. Es decir, por un lado, un conjunto de garantías tiene que haber con respecto al tratamiento de la imagen, para que no pase esto que no queremos que pase. Que serán los casos mínimos, pero para la persona a la que le pasa, que sea ella represente el 1% de los casos, está bien, pero ese 1% para esa persona fue el fin del mundo, porque le hicieron bullying o utilizaron su foto para vaya a saber qué cosa. ¿Está? Entonces, a esa persona tenemos que cuidar como cuidamos al mundo. Entonces, es decir, por un lado, ver cómo custodiamos esos derechos. Derecho a la imagen, derecho a la privacidad, derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Y por otro lado, cómo cuidamos la libertad de cátedra. Entonces lo que hemos planteado es, bueno, en el marco de la situación de pandemia, generar una posibilidad de que se haga transmisión a distancia o teletrabajo. Pero que ese teletrabajo pueda ser por cámara web, por transmisión online de la clase, o sea otras, porque hoy las TICs abren otras posibilidades, puede ser el aula virtual, puede ser videos, puede ser tareas que se envían por correo electrónico o por WhatsApp. Hay un conjunto de recursos que se pueden intercalar para armar estrategias de trabajo a distancia con sentido pedagógico que no pasen por la transmisión online de la clase. No es el único formato. No hay que endiosar el formato del Zoom, por decir algo, como el único formato posible del trabajo a distancia para ver el tema de la... Déjame un segundo que termino el razonamiento, digo, perdona. Los otros dos componentes que hemos dicho es que las cámaras, en el caso de utilizarse, tienen que retirarse en su conjunto una vez que se levante la emergencia sanitaria. O sea, terminada la excepcionalidad, termina la cámara. Con esas múltiples formas, algún cuestionamiento que se ha generado también es el tema del trabajo docente, de que se extiende más allá del horario que está comprendido, que está en los contratos o lo que fuera. Esto cómo se maneja también por parte de Sintep, de, bueno, además de dar la clase, porque hay presencialidad, tengo que destinarle un tiempo a armar un video, tengo que destinarle un tiempo a mandar una tarea a determinados correos electrónicos, tengo que pensar cómo enfocar la clase para lo presencial, para lo que va por correo. Bueno, uno de los riesgos de por qué hay que problematizar, pensar colectivamente y actuar sindicalmente con respecto a el uso de las nuevas tecnologías y en particular de la videofilmación en los salones de clase en el marco de la pandemia es porque son tendencias que dirigen el proceso de trabajo hacia la precarización y la superexplotación. O sea, no solo hay una preocupación colocada en los derechos a la imagen, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de cátedra, hay otra mirada colocada en qué tipo de trabajo ofrece esta tendencia. Y el tipo de trabajo que ofrece es la autoexplotación, ¿no? Estás en tu casa, pones tus recursos, tu computadora, tu flujo de datos, se superpone con las tareas de cuidado, porque vos estás en tu casa y tenés que cuidar a los gurises o a un familiar, hacer cosas en tu casa, se pierde la noción del tiempo. Vos vas a una institución educativa, trabajás las cantidad de horas que te las 20 horas, dando clases, en fin, las horas que estés contratado, y te vas para tu casa. A seguir trabajando pedagógicamente, planificando, corrigiendo, pero disociaste una cosa de la otra. En tu casa no hay disociación. Nosotros lo que hemos recomendado, aunque parezca muy pedestre, es usar cronómetro. Usar cronómetro. Porque ¿qué es, entre otras cosas, el trabajo asalariado? ¿Qué decía que era Marx? ¿Qué decía que era el trabajo asalariado? ¿Cómo se mide el valor? Con el tiempo socialmente necesario, el promedio del tiempo socialmente necesario. ¿Y qué es el tiempo socialmente? Lo que te lleva de vida. O sea, el trabajo asalariado es venta de tiempo de vida. Entonces, cronometrate, parece una tontería, pero no lo es. Yo cumplo mi jornada laboral, me cronometro, porque estoy en mi casa y no lo puedo controlar. No es como cuando estoy en el colegio o en el CAIF. Te cronometrás. Porque hay que pelear por tiempo de vida. Entonces no te dejes expropiar tiempo de vida. Tenemos que hacer una nueva pausa. Vamos arriba. Último bloque para hablar con Sergio Somaruga y a ver si podemos de alguna manera resumir y vincular los temas, la realidad laboral de fuentes de trabajo que se ven golpeadas por este panorama, lo salarial ante una futura instancia de negociación salarial, que es un tema además, y por eso te decía lo de vincular, Sergio, que tiene el desafío de todo el movimiento sindical, ¿no? Donde se está viendo si el movimiento sindical acepta como una tregua de mejora salarial por la situación del país, o hay que pelear en este tiempo sobre eso, o hay alguna posibilidad de algún tipo de acuerdo. O sea, te voy preguntando la realidad específica del sindicato, pero también tu visión sobre esa realidad, sobre ese desafío táctico y estratégico del movimiento sindical en general, ¿no? Hay una premisa que desde una perspectiva de un sindicalismo de clase no podemos perder de vista, que es no se firman acuerdos que establezcan rebaja de salario o pérdida de derecho. Uh-huh. O sea, yo no, eso es una premisa. Porque a veces se dice, bueno, o se pierden puestos de trabajo. Se coloca la tensión entre empleo y salario. Yo creo que es una falsa contradicción. Pero no dejo de entender que es una tensión que tiene expresiones genuinas, ¿no? Uh-huh. Creo que es una falsa contradicción porque la fuente generadora de las riquezas, sea de bienes o de servicios, nada existe en la sociedad, nada. Ni la silla, ni el micrófono, la bombilla, uh-huh, la yerba, el que conduce el ómnibus, el periodismo. Nada existe sin el trabajo del ser humano. Todo está mediado por el trabajo del ser humano. Todo. Todo. Absolutamente todo. Por lo tanto, sin empleo no hay producción de valor, ni social tangible, ni social intangible, ni de cultura, ni de cosas. Por lo tanto, para la sociedad el trabajo es inherente. Entonces, no podemos excluir o no podemos despreocuparnos del trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo es una cosa que necesariamente va a existir. Y el salario es, en el marco de las relaciones capitalistas, el tiempo de trabajo que yo, de valor, el tiempo de trabajo en términos de valor que yo recupero. Por lo tanto, para mí no hay contradicción entre la lucha por salario y la lucha por empleo. No hay contradicción. Ahora, cuando uno va a una situación concreta, a un pequeño establecimiento, por ejemplo, en el marco de una crisis general que lo trasciende, puede decir, bueno, yo no tengo las condiciones para asegurar 4 salarios con ajuste salarial y crecimiento salarial durante este año porque me entró menos uh-huh, dinero. Ahí hay que pensar en esa situación puntual y concreta fórmulas para no perder puestos de trabajo. Porque no hay peor situación para un trabajador o una trabajadora que quedarse sin trabajo. Eso significa la exclusión social, la penuria. Uh-huh. Cómo compro la comida, cómo pago el alquiler, cómo pago la luz. Punto. Entonces, ahí yo sí creo que hay que hacer... Para la situación hay que hacer análisis concreto de situaciones concretas, pero como línea sindical, empleo y salario no están en contradicción. No están en contradicción. Yo después hago análisis concreto de situación concreta, pero en un convenio para todo un sector, para toda una rama, no firmo rebaja salarial, ni firmo deterioro de derechos. Uh-huh. Lo que tenemos que discutir ahí es en qué perspectiva se inserta la discusión salarial. Porque, por ejemplo, supongamos, estamos en una situación de contracción económica, caída del 5% del PBI, un ciclo regresivo de la economía a nivel internacional, China reduce su volumen de compras, Uruguay es un gran proveedor de materias primas para China, se reduce la cantidad de divisas que entra al país, etcétera, etcétera. Hay una situación objetiva. Bien. ¿En qué marco de situación instalamos la discusión salarial? ¿En un marco en donde vamos a controlar la inflación? ¿En un marco en donde no va a haber aumento de tarifas públicas? ¿En un marco en donde se va a destinar parte de las reservas que tiene el Estado, que es ahorro del trabajo nacional, para financiar a los sectores que están más al borde? Entonces, ¿y se va a garantizar una renta básica o un ingreso social para todos los trabajadores y las trabajadoras que estén en situación de exclusión? Entonces ahí yo de repente, con una perspectiva de clase, digo, discuto el tema salario. Pero garantízame que no hay desalojos. garantizame que no hay aumento de precios. Porque si la única variable para el sostenimiento de la crisis es la rebaja salarial, pero no los precios en el supermercado, pero no los alquileres, pero no las tarifas públicas, pero no el precio del boleto, ah, entonces me estás haciendo cargar a mí el peso de la crisis. Por eso, en mi perspectiva de clase, mirando el conjunto de la clase y no solo mi sector, yo digo, la discusión de salario yo la doy en términos de que no haya aumento, que no es lo mismo que haya reducción. Son dos cosas distintas. Que no haya aumento de salario en el sentido de que no gane más que la inflación, pero no menos tampoco, en una línea de empate con la inflación. De repente te la llevo. En mi cabeza yo te la llevo. Ah, pero ¿cómo te la llevo? Mirando el interés general de mi pueblo y de mi clase. Entonces, que no haya desalojos por impago de alquiler, que no aumenten las luz ni las tarifas públicas, que no aumenten los precios en el supermercado. Porque la pagamos todo la crisis. Si no, no te la llevo. Porque, a ver, ¿cuánto aumentó el dólar? Estaba 38, subió a 44, 45. Sí. Si vos tenés, nosotros pues somos unos pelagatos, pero la gente más rica del Uruguay, como este Pfeffer, que está implicado en el aberrante delito de la explotación sexual de menores, ¿cuántos millones de dólares tiene? Vamos a jugar con la imaginación porque no sabemos. Supongamos que tiene 40, 50 millones de dólares en el banco. ¿Cuánta plata hizo con la devaluación? Haga la cuenta en su casa. 50 millones por 38, 50 millones por 44. ¿Cuánta plata hizo? Que tiene 100 vacas que vendía a 4 dólares. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué va a aportar ese? ¿Qué va a aportar? ¿Cuál es la carga tributaria para los ricos? ¿Qué va a aportar UPM? ¿Qué va a aportar? En esa discusión, yo te discuto el tema salario. En otro escenario, no te la llevo. Porque esa es expropiación de la clase trabajadora. ¿Y qué fuerza tiene hoy la clase trabajadora para poner esos temas arriba de la mesa? Digo pensando en un recorrido que hay hasta este punto, ¿no? No es que arranca hoy esta situación, sino que hay un recorrido de pérdidas o de estar siempre con pautas por debajo o muy al borde de la inflación y pérdida de poder adquisitivo. Bueno, hasta el momento en nuestro sector no hubo pérdida de salario real. Pero hasta general, el momento. Digo, en general, claro, es verdad que desde la sexta ronda, la sexta y la séptima, la tendencia fue al decrecimiento del salario real y en la séptima directamente fue a la desindexación. O sea, a la pérdida del salario real con respecto a la inflación y la recuperación tardía del salario real. Eso es así. Yo creo que el poder de la clase el poder de la clase trabajadora es... No hay poder más gigantesco en la tierra que el poder de la clase trabajadora. Porque lo vemos cuando hay una huelga o un paro. Si la clase trabajadora no produce ni bienes ni servicios, no hay nada. Si no hay quien plante la lechuga y quien la coseche. Si no hay quien cuide la vaca, quien la ordeñe y quien procese esa materia prima en productos. Si no hay quien la distribuya en los comercios. Si no hay trabajadores que las coloquen en las góndolas. Si no hay quien genere las condiciones para que haya luz eléctrica. Si no hay quien cuide en los hospitales. Si no hay quien enseñe en las escuelas. Si no hay quien conduzca los ómnibus. Si no está el trabajo, no hay nada. No hay nada. El poder, el verdadero poder es el de la clase trabajadora. ¿Cuál es el problema? Es subjetivo, es ideológico. Es de convencer a la propia clase trabajadora de que tiene el poder. Pero eso es un problema político. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, en estos minutos que nos quedan, ¿qué panorama ves en la interna del movimiento sindical para enfrentar ese desafío? Porque bueno, el PCNT es el que representa a los trabajadores en los consejos de salarios, por ejemplo, ¿no? ¿En qué está definir qué hacer? Bueno, ustedes saben que nosotros dentro del PCNT tenemos una expresión sindical que está enmarcada en la experiencia que se viene transitando con la coordinación de sindicatos, que vendría a ser una corriente dentro del movimiento sindical, así como está la alianza entre los comunistas y articulación, ¿no? Expresada por Marcelo Abdal y Fernando Pereira, o la expresión de José Lo López y Valeria Ripoll con el Lucha. Nosotros somos otra expresión. Y nosotros venimos defendiendo una perspectiva basada en dos ejes centrales, que es la independencia de clase y la democracia sindical. La autonomía sindical, la democracia sindical y la independencia de clase. Esas son las dos bases en las que nosotros construimos política sindical. Desde esa perspectiva nosotros tenemos una diferencia con la conducción hegemónica del PCNT y venimos haciendo un proceso que trata de ser coherente con esos postulados. Por ejemplo, nosotros, la única resolución que tiene hoy el PICNT vigente para encarar el tema Consejo de Salario y la discusión con la propuesta patética, lamentable y regresiva que coloca el Poder Ejecutivo arriba de la mesa, que es de reducción de salario y de hacerle pagar toda la crisis solamente a los trabajadores. La única resolución que tiene el PICNT la colocó Sintep en la última mesa representativa, que es ir a los consejos de salario con la propuesta de prórroga integral de los convenios vigentes en la séptima ronda hasta por un año, para después abrir la ronda de vuelta. O sea, no tocar nada, dejar todo como está. ¿Está? Esa es la única posición. Cualquier otra cosa que se negocie va a ser de espaldas a la resolución de la mesa representativa, que es el máximo órgano de conducción eso que tiene el movimiento obrero. Eso fue votado por unanimidad. Y esa es la única la última y la única resolución que hay al respecto. Porque acá tenemos una disputa también con las corrientes mayoritarias, que es la de la democracia sindical. El PICNT no es una central. El PICNT es una convención. Pero no es porque lo dice Sergio Somaruga. Lo dice el estatuto y lo dice el nombre. La C de CNT no es de central, es de convención. Lo que pasa es que hay una tradición que le ha colocado central porque quiere centralizar el poder en el secretariado en desmedro de un sindicato, un voto, que es lo que garantiza el PICNT. Entonces, lo que tiene hoy legítima y estatutariamente resuelto el PICNT es la moción que presentó Sintep, aprobada por unanimidad. Cualquier otra cosa que se separe de eso genera una crisis política importante, porque va a ser ilegítima, porque el secretariado ejecutivo no puede pasar por encima de la mesa representativa. Y si lo hace, genera una crisis. Nosotros estamos reclamando que se convoque una nueva mesa representativa, porque está habiendo reunión en el Consejo Tripartito Superior, que es donde participan los representantes del gobierno, de las cámaras empresariales y del PICNT, no de los sindicatos, sino a ese nivel más global, y a la mesa no se la ha convocado. Y la única resolución que hay es esta que acabo de decir. Cualquier otra cosa que mañana se entere la gente, y lo estoy diciendo con toda la responsabilidad política que me cabe, de que se negoció otra cosa distinta a lo que estoy diciendo sin que se convoque a la mesa representativa, es un elemento de crisis política a la interna del movimiento obrero. Tenemos que cerrar. Hay un mensaje desde Paysandú, de Nelson. Rápidamente queremos hacértelo escuchar sobre esto de los sistemas de enseñanza, Sergio. Hola, soy Nelson de Paysandú. Yo en la época del 70 hice un curso por correspondencia de mecánico y aprendí también. Fue tan bueno que cuando estaba en el extranjero participé en un concurso de competencia con otros que habían estudiado en forma presencial el mismo oficio y gané por goleada y me permitió enseñar maquinaria agrícola en Centroamérica. O sea, que en esa época no había internet, no había absolutamente ninguna de las cosas que hay hoy día, ¿no? O sea que hay alternativas, como dice. Las experiencias de antes, ¿no? Totalmente. De educación a distancia, es cierto. No, y otra cosa que yo, ¿saben qué? Paré oreja. El orgullo del oficio. Estaba orgulloso. Y eso es algo que es clave en los trabajadores. Estar orgulloso de su oficio. Uh-huh. Orgulloso de saber. Orgulloso de su trabajo. Porque un trabajador, una trabajadora que no siente orgullo de su oficio, de su trabajo, es un trabajador que se autodesvaloriza. Y ahí subjetivamente ya te ganó el enemigo. Uno tiene que estar orgulloso de su trabajo y de su aporte a la sociedad. Y desde ese lugar de autocuidado y de autovaloración, uno pelea mejor por cambiar el mundo. Sin duda. Gracias por todo este rato, Sergio, y seguimos conversando en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.